좋은 걸 그래도 딱 맞춰서 걸어와요. 그대만 봐요. Yeah. 1초만 스쳐도 하루가 설레. 왠지 그게 뭔지 운명 같아. 왜 자꾸 잡고 싶을까? 나 은근 스쳐 다가가. 왜 자꾸 자꾸 날 볼까? 왜 한 발 한 발 다가와? 우리 사이에 이 정도 거리면. 만으로도 좋아. It's beautiful. for life 내게 기댈 수가 있게 Beautiful life 너의 눈물 너의 미소도 곁에서 함께 할 수 있도록 It's beautiful life Beautiful day 미치도록 널 사랑했었던 날 Bueno. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este programa que... ¿Qué programa es? ¿Qué se supone que debería estar ahorita? Se suponía que estaba Dokuro con su hora ricolina, pero quedamos que íbamos a ser locos por los dramas, algo así. ¿Ah, sí? ¿Es en serio? Sí. Yo pensé que le estaban diciendo de broma allí. No, es neta. Es neta. Nada más que estamos entrando ahorita 10 de la mañana porque le estaba diciendo a Exi... que me avisaron que me van a cortar la luz, entonces por exceso de pago, ¿ustedes creen? ¿Cómo te pasas? ¿Cómo eres amarranavajas? Pero bueno, entonces pues ahora sí que si quieren escuchar sus rolas, apúrenle a pedir porque son 10:13 de la mañana y pues bueno, ya casi me voy. O sea, acabo de entrar y ya casi me voy, ¿puedes creerlo? Acá dice Liliana, buenos días con la tristeza de Drama Fever. Ay, qué feo. Esa fue la noticia más fea que recibí ayer. Ayer fue un día bueno, que... tú tanto no, pero yo sí. Ayer fue un día. Estabas martirizando, ayer tú te elegí. Dice Cintia, oye Corpi, ¿tienes acceso a las canciones que se estaban escuchando? ¿Cuáles canciones? Pues si nos las hacen saber, vamos a checar y pues seguro que sí, ¿no? ¿Quién sabe? Tú me dijiste que íbamos a platicar sobre Oz y íbamos a poner Oz y... Ajá, exactamente, pero no sé si está preguntando de las dos canciones que puse al inicio, que fue Juno y Lee Yu de Cupid's Arrow, o y Crush, Beautiful, del Oz de Goblin, lo dije bien. Ajá. Esas fueron las dos canciones que estuvieron sonando. Ahorita de fondo está When I Saw You de Bunky, igual del drama Hwayugi. Sí. Ah. Estoy leyendo aquí los comentarios. No, no se iba a comentar nada. Dice Nani de Marzán que todavía no supera esa noticia. Pues nadie, ¿sabes? Porque como que Drama Fever fue el primer... Fue pionero, sí. Ajá, exactamente. Fue de las primeras páginas, sí. Y era muy... Bueno, a mí me gustaba mucho ver dramas ahí porque... creo que le ponían más trabajo a las traducciones. Están mucho mejor traducidas que, por ejemplo... otras plataformas. A mí en particular, Vicky no me gusta. A mí tampoco. No, no me gusta su traducción. No, no a mí me gusta para nada. Entonces prefería mucho, mucho Drama Fever. Ajá. Era muy, muy bueno. Y de hecho no estaba tan caro, ¿eh? Porque por ejemplo, después yo empecé a checar los costos ahí en Viki y estaban por los cielos. Dije, ay, güey, ¿qué onda? Pues sí. Pues el asunto es este, ya cerró. Yo realmente no sé por qué, no me he puesto a investigar. No sé si tú sepas. Sí, ya chequé y se supone, bueno, por lo que yo leí es que Drama Fever ya no era rentable. Porque tenía competidores como Netflix y Amazon. Pero estamos de acuerdo que Netflix no tenía una totalidad de dramas como Drama Fever. Drama Fever todavía tenía más acceso no, a dramas. No como tal. Ajá, sí, tenía muchos dramas, pero o sea, Netflix ya estaba incluyendo. Entonces, eso era una desventaja para Drama Fever. Después de, y aparte de, bueno, según sus comentarios, decían que, por ejemplo, a veces pagaban $800,000 por, creo que, una serie, y después empezaron a sacarla por temporada por $1,000,000. Entonces ahí fue cuando ya dejó de ser rentable. Ajá. Era demasiado. Híjole. Sí. Entonces, pues lamentablemente ayer nos dieron una mala noticia. Ay, sí me cayó feo porque, pues sí. Dejé una gran lista todavía ahí adentro. Entonces, eso fue lo que más me dolió. Vaya. Bueno, yo lo que estoy viendo, por ejemplo, aquí dice Liliana Flores. Saludos para ti, por cierto. Mis 2 semanas de suscripción. Todas esas personas que pagaron su suscripción, ¿qué? ¿No se les va a regresar su dinero? Ah, ¿o sí, ya valía? Sí, se dijo, según Drama Fever, sí. Va a dar un reembolso a las personas que eran premium. Wow. Dijo que les iba a llegar a les iba a hacer llegar un correo electrónico. Uh-huh. Y ya dependiendo de eso, en los próximos días les iban a dar noticias de dónde se los iban a depositar o cómo se los iban a regresar. Órale. Pero sí, sí va a haber reembolsos por completo. Oye, no se va a desaparecer así más. Entonces, qué pérdida tan grande, ¿sabes? O sea, tener que reembolsar. Si van a reembolsar en su totalidad, es una pérdida muy grande. Pero si van a hacer un porcentaje, pues ahí todavía te lo valgo, ¿sí? Mm. Pero no inventes, oye. Es que esto fue de la nada, ni siquiera dieron una, dijeron una notificación diciendo, para tal fecha vamos a cerrar Drama Fever o así. Mínimo hubieran esperado hasta fin de año para hacerlo, porque mucha gente, como dices, entonces estaba suscribiendo apenas y estaban empezando a conocer los dramas. Pues yo de hecho estaba pensando muy seriamente retomar, porque yo tenía cuenta desde hace años, imagínate. Ajá, no, yo también. Y estaba 3 años, ya 4. Quería comprar la... Ay, ¿qué sonó? ¿Qué fue? Ah, ya vi. ¿La versión premium? Sí, quería comprarla, bueno, lo que fuera, con tal de poder verlos. Porque, por ejemplo, mi hermana sí es muy de ver dramas. Ajá, dramas. Entonces, fíjate que yo nunca utilicé premium. Entonces, tienes otros métodos para no comprar premium. Ay, sí. ¿Te das cuenta? Por eso cerraron, yo creo. Sí, tipo Netflix, ¿no? Algo así. Ah, bueno. No, ¿qué crees que Netflix no ha hecho eso? Netflix ya le puso más duro. Ahí sí no me meto. Antes podías comprar, podías en los primeros años de Netflix podías hacer un montón de cuentas, te gastabas tus 2 semanas o un mes gratis y te volvías a crear otra cuenta. De hecho, lo que quería hacer, pero ahora cuando empezaron a meter lo de la tarjeta para hacer el pago, sí. Ya no se podía hacer porque yo tengo 2 tarjetas. Intenté usar una segunda, pero se dieron cuenta que no tenía nada ahí. No, yo soy peor, o sea, yo las tengo, pero no me deja registrarlas. No sé si es porque son de débito o por qué detalle. Supongo que ya están registradas o algo así. Pero no jamás las había registrado ahí, jamás. Entonces, es extraño porque raro. Sí, a mí también me pasó lo mismo. Sí, me hizo muy, muy raro. Y ahí estoy que no puedo sacar ya mi cuenta de Netflix. Porque no hay forma. Ok, vámonos entonces con los primeros pedidos para que le peguen aquí el látigo y ya volvemos. Uyanido, creo que 우리 시작됐나 봐. 처음엔 사랑일 거라고 꿈에도 몰랐는데 그게 사랑일 줄야. 심장이 막 자꾸만 두근두근 거리고 날 보면 미소만 흐르고 네 맘도 멜로디처럼 now 적셔놓고 그게 사랑일 줄야 눈 감아도 자꾸만 문득문득 떠올라 빨개진 얼굴을 볼 때면 네 맘도 모르게 날 사랑하게 된 거 자리에서 보니까 제법 귀엽게 생겼네. 아무래도 난 네가 좋아 아무런 말도 없이 웃던 나를 나눠줘 babe 오늘을 기다려줘 그때 달콤한 나를 봐요 그대 지켜줄게요 babe 매일매일 꿈을 꾸죠 그대 손을 잡고 날아가 영원히 언제까지나 보고 싶은 나의 사랑 운명이죠 피할 수도 없죠 입술도 그대 설레던 이 마음도 그대 내 사랑이죠 babe 이런 게 사랑인 걸 알죠 그대가 있어 행복하죠 yeah 사랑이에요 babe 매일매일 꿈을 꾸죠 그대 손을 잡고 날아 사랑하고 밖에 너를 사랑해. "너는 어디서든 꼭 반드시 만나주고 있었는데 기억하나 모르겠네." 아, 오 마이 갓. Thank you. 참 못난 사람이 나죠. 아픈 그댈 못 봤죠. 뒤늦게 그댈 알죠. 왜 난 하루하루 그댈 안고 알고 살았지만 마음이 많이 지쳤나요. 한 발 다가가면 더 다쳐가는 우리. 나 소리 없이 울죠. 나 눈치 없이 웃죠. 그대 뒤에서 가지마 가지마 그 말을 삼켜내죠. 참 그댄 아름답죠. 참 그댈 사랑했죠. 잊혀진단 건 거짓말 거짓말 거짓말이네요. 제발 가지말 가지말 돌아와도 de regreso con ustedes después de este bloquecito un poquito largo de canciones. ¿Por aquí a quién tenemos Corpim? ¿Quiénes están a través de Chatwin de la radio? Y voy a checar quién está por WhatsApp. Ok, mira, tenemos a Cintia, un saludo para Cintia. Creo yo que la canción que estabas preguntando es la de Crayon Pop, Dudumshit. Muy buena esa canción, por cierto. A Liliana Flores, saluditos. Alejandra Sánchez, mi querida Cis. Nani Marzan, Estefanía Pineda. Y ya, son todos los que tenemos por acá. Por allá, por el chat de por WhatsApp. Por WhatsApp está Elizabeth Hernández y Ani. Ani. ¿Sí? Dice, se los escucho desde el anonimato, jaja. Es que no puedo usar mis compus. Uy, qué pena. Pena. Y acá... dice que no la dejan usar las rayos. Es lo malo de que no te dejan usar la computadora teniendo tantas en la oficina. De hecho. Ya me ha pasado. pues aquí el problema que tenemos es que tenemos demasiadas computadoras, tenemos acceso, pero probablemente no vamos a tener luz. Es lo malo. Oigan, la persona que me pidió, Estefanía Pineda, Cherry Blossom Love Song, es de Chen, ¿verdad? Ah, sí, sí, lo siento, es que no me salía abajo que era de Chen. Ya. ¿De qué estábamos hablando tú? No me acuerdo. Estamos platicando sobre lo que pasó con Drama Fever. Estaba chido en los comentarios. Pero creo que ya no dijeron nada al respecto. No dijeron nada. Otra tragedia del día de ayer fue la caída de YouTube. Ahí estoy como loca, sí, queriendo transmitir anoche. Yo me enteré como a las casi 10. Y eso, no, como 9 y media, porque eso mi prueba me dijo porque no le funcionaba bien. Yo me enteré. ¿Qué le pasaba? Mira, yo sí lo supe. A las 8 de la noche más o menos que empecé a transmitir, porque estuve transmitiendo un rato antes de entrar. Entonces me empiezan a pedir sus canciones. Estoy como mensa, bueno, ¿por qué no baja? ¿Por qué no me carga? Tuve que resetear mi antena. Dejé a la pobre Sis Mari ahí transmitiendo en lo que yo reseteaba mi antena. Nada más para que resultara que el problema era YouTube. ¿Cómo ves? Sí, estuvo catastrófico el día de ayer. Muchas plataformas estuvieron un poquito lentas, otras se cayeron. Uh-huh. En fin. ¿Qué les digo? ¿Qué les cuento? Esto está de mal en peor. Sí, aparte yo tuve, bueno, yo no sé si fue el karma del día, ayer tuve un día asqueroso, ¿tú lo viste? Entré en la noche, siempre dejo reproduciendo Genie, sí. Una plataforma coreana, y no funcionaba, no funcionaba tampoco, y fue así como, deja, el mundo me está odiando, y justamente ayer tuve el peor día de inactividad en Genie. Esa cuenta, tengo que estarla utilizando y ayer no la pude utilizar en todo el día y hasta en la noche que quería hacerlo resultó que no estaba funcionando. Entonces ya me verás ahí toda estresada a las 12 de la noche queriendo echar a andar la maldita plataforma de Genie porque tenía que dejarlo reproduciendo toda la noche. Y pues bueno. él eres una elf muy, ¿cómo le dice? Muy presente, muy viva. No, ya es que dígalo. Estaba buscando una palabra, pero así me fue. No, ahora lo dices. Yo no me agüito. No, así dejémoslo. ¿Qué canciones nos están pidiendo por acá? A ver, un checar. Chorro. Están pidiendo un chorro. Es que, como originalmente no sabía que iba a tener problemas, por acá nos están pidiendo ya sus pergaminos de pedidos, vaya. No quiero cerrarlo, se los quiero poner todos, de hecho ya los tengo en lista. El problema es que no sé a qué hora se me va a cortar la luz. Entonces se van a quedar sin pedidos, muchachos. Ay, ay, ay. Ya llévame, Diosito, ya llévame. Ya. O sea, ¿cuándo va a ser el día? Ahora tú también vas a empezar con fallas. ¿Dios? ¿O yo? No, yo toda la vida he tenido fallas, ¿sabes? Katia Cruz, ¿qué pediste? What I want de Nihua. No, la tuve que cortar porque aquí Exy me malinfluenció para que la cortara, pero ahorita te la voy a volver a poner. Guáchanos tantito. Tenemos aquí algunas quejas. Cositas, ¿no? Pero en fin. Muy bien, vamos empezando con. ¿Con qué drama quieres empezar tú? A ver, platícanos. ¿Yo tengo que platicar de un drama? Pues se supone que especial de Locos por los Dramas. Ah, sí. Pues mira, la verdad es que no me acuerdo cuál fue el último drama que vi. Es que sabes que no tengo tiempo para ver dramas como para sentarme a verlo. Y el último drama que vi lo vi así como que por 3 meses. Y si no mal recuerdo fue el de... ¿cuál fue? No me acuerdo si fue el de Beautiful Men, donde sale de protagonista Yang Yun-suk. ¡Ah, no es cierto! No, ese no fue el último drama que vi. El último drama que vi fue Good Doctor. Y eso lo vi porque iba a ver también la serie, la versión americana. Que por cierto, definitivamente me quedo con la versión coreana. Es que sí, o sea, a veces otros países como que intentan copiar algo que hacen ellos. De hecho, ellos tienen un estilo muy peculiar de hacer los dramas. Entonces, cuando alguien quiere copiarlos, pues simplemente te das cuenta que no le queda. Realmente no es que no le quedara, ¿sabes? Es más realista a comparación de el drama coreano, que es demasiado... No es como Televisa, que no es como Televisa, que sobreactúa mucho. Bueno, la diferencia del drama de The Good Doctor y la serie de The Good Doctor, ay Dios mío, se me lengua la traba, es que, por ejemplo, los coreanos tienen una visión muy poderosa de ellos mismos. Ellos dicen, si yo puedo, lo hago. Si creo en mí, lo hago. Y al final, pues todo sale bien, ¿verdad? A pesar de que haya un embrollo de por medio. ¿Qué pasa con la serie americana? Son más realistas. O sea, sí, estamos hablando de un hospital donde se pierden vidas. También lo vimos en Good Doctor, la versión coreana, sí se llegan a perder vidas. Ajá. Pero la mayoría de los casos terminan en ganancia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En el drama, en la versión serie americana, es un poco más cruda. O sea, te muestran un lado más real de los humanos, de sus amargo, ¿no? Ajá, o sea, algo más real, sí, real y pues, o sea, todo lo que conlleva una muerte, ¿no? Después de perder a un ser querido. En ese caso, bueno, en el hospital. Te muestran también la parte humana de los doctores, ¿no? Las necesidades físicas, fisiológicas, los problemas que tienes con otras personas, el ambiente de trabajo, cosa que en el drama coreano, pues es un poco... Bueno, tú los distingues como el grupito que le cae mal al protagonista, el protagonista y la coprotagonista. Coprotagonista. Y el triángulo amoroso, ¿no? Eso es lo que te define siempre en un drama coreano. Pero en este caso, sí, serie, sí, exactamente, inglesa, es como toda la bola de doctores. Si se llevan bien, si se llevan mal, casi no se nota porque es el lugar donde trabajan. O sea, ponen el ambiente profesional, ajá, sobre su relación personal. Si te llegan a mostrar la relación personal, lo muestran demasiado crudo, demasiado descarado. Bueno, sí, eso sí. Y aparte, bueno, como es esto en la serie americana, en especial, pues ponen mucho hincapié detrás, bueno, lo que pasa con los mismos tres, pero bueno, ahora sí, personalmente, por ejemplo, muchas veces nos damos cuenta que un doctor, por salvar vidas, pierde tiempo con su familia, con lo que le gusta hacer, con muchas cosas, y eso a veces, eso para, bueno, para mí, desde mi punto de vista, es como que entregar su vida directamente a un trabajo que pues salva vidas, ¿no? Como tal. Así es. Ahorita que estabas comentando eso, siento también que el drama coreano nos vende mucho la idea de un amor incondicional, de un amor verdadero, un amor. De hecho, en todos, porque si tú viste, no sé si tú has visto Decay 2. ¿De qué? ¿No lo has visto? Decay 2. ¿De Decay 2? Ay, ajá, escucho la de K2. Bueno, ¿me escuchas? ¿Es drama coreano? Ajá, es coreano. No, la neta no. Bueno, pues así como dices tú, o sea, en todo el drama creo que interrumpe mucho una pareja y los conflictos que tiene esa pareja para llegar a estar juntos, y que se mete uno, que se mete el otro, que el padre no lo quiere, que lo manda a asesinar, todo ese tipo de cosas influyen mucho en los dramas. Sin embargo, en las series americanas no, ahí vemos más acción. Acción de y todo muy tipo. Poco romance. Ajá. Ah, bueno, también de eso. No, o sea, oh, o sea, tú. Ah, ¿no te tú vas dijiste a los de todo extremos? Tipo. O sea, yo acá hablando bien tranquila y aquí sale don Exby con sus cosas bien extremas. Ah, bueno. Ahorita que estoy viendo en el periodo de Cynthia, For You de Cinderella, creo que fue el drama previo que vi antes de Good Doctor. Ajá. Y pues a mí me chocan los clichés. O sea, lo dice la tipa que escribe clichés, pero bueno. Me chocan los clichés de el tipo rico, la tipa pobre, que terminan juntos. Me choca. Pero este drama en particular... Ah, o sea, siempre está eso, está eso. Exactamente. Entonces, este drama en particular siento que fue demasiado... Estaba lleno de clichés, pero la protagonista se defendió mucho. O sea, no es la típica chica tonta que se ve tentada por la riqueza, porque sí, díganme, niéguenmelo, que las protagonistas de los dramas no se ven tentadas por el dinero del vato que las está, ¿cómo se dice? Siguiendo. ¿Enamorando? Ajá, exactamente. Díganme que no. O sea, ¿qué vieja no va a sucumbir a las flores? A los ojos. A que te regalen cosas, o sea... A las cenas románticas, a los regalos, a la ropa, a los viajes... Así así no quiera la tipa, ahí va detrás de él. Ándale. Queriendo, casi diciendo, no quiero, pero ahí estoy. Y pues la morra se termina enamorando de los lujos, ¿cómo no? ¿Qué pasa en este drama? La chica pues está muy centrada, porque pues era... pobre, así además no poder y estaba acostumbrada a trabajar. ¿Qué pasa? Empieza a acostumbrar a los tipos a que trabajen, ¿no? Que le echen ganas. Aunque pues el último, el que era el nieto, ¿cómo se le llama cuando no son nietos legítimos? Ilegítimos. Ilegítimos, ¿no? Bueno, este muchacho sí, como que también tenía de cierta forma conocimientos de la vida de pobre, trabajaba y todo el asunto. Ajá. Pero de repente sí le pegaba o sí le daba la locura de niño rico, Pues a quién no le gusta, bueno, sí, ¿a quién no le gustaría ser rico más bien? No lo sé. Pues me... Allá está a ti, por favor. Ay, no sé, sí, no sé. O sea, sí, probablemente sí, sí sea buena idea experimentar ser rico, pero es muy difícil, ¿no? Siento que es muy difícil. Nosotros probablemente pensamos que es como un mundo super cool, pero no sabemos cuánto tienen que trabajar para mantener ese dinero, para mantener su patrimonio y pues tratar de tener los pies en la tierra. Bueno, eso sí. De hecho, creo que cuando tienes dinero a veces se te sube ya mucho a la cabeza eso, y es cuando dejas de tener los pies en la tierra y empiezas a cambiar de actitud. Uh-huh. Pues sí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos con música? Sí, claro, vamos con música. Esto que nos sigue, ¿qué es? Vamos a repetir nuevamente Let Me Out. Ah, no, esa ya la había puesto. ¿O no? Ay, no sé. Estoy bien... sopenca con los pedidos ahorita, con todo lo que ando resolviendo. Pero pues por si no, lo vamos a volver a poner. New is Let Me Out, Beast con Black Paradise, Nihua con What I Want. Esa fue la que corté. Si ya no nos escuchan, Chen con Cherry Blossom. Yes, Song con It Has To Be You y B2B con For You. Espero yo no cortarnos tanto, poder... espero que no pase nada en estos próximos minutos, hagan changuitos para que no se corte la transmisión. Ajá, y vamos a escuchar esto. Sí, vámonos ya, recuerden que están escuchando... Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Miro 내려고 하면 할수록 떠오르는 너 눈을 감아도 선명해진다 Let me out 날 덮칠래 공간 벗어나면 더 보고파진다. Let me out. Why don't you let Yeah, I can play. 너와 길 끝에서 서성이는 나 다신 볼 수도 없는 네가 나를 붙잡아 나는 또 이 길을 묻는다 널 보고 싶다고 또 안고 싶다고 저 하늘 보며 기도하는 나 네가 아니면 안 돼 너 없이 난 안 돼 나 이렇게 하루 한 달을 또 1년을 날 아파도 좋아 내 맘 다쳐도 좋아 Pues ya estoy de vuelta y perdí la conexión con Exdy. Estoy tratando de ver qué onda. Sí, se le fue el internet. Lo siento. Entonces, ahorita me voy a quedar sin compañero de plática. Y pues así ya no está ricolino el asunto, caray. A mí me gusta estar de chismosa y no se puede. Por acá dice Estefanía que Chen es como el rey del Ost. Le corrijo, señorita, mi Yesong es el king del Ost. Es el rey del Ost, entonces no ande confundiendo, por favor. pues bueno, voy a seguir tratando de contactar con Exdy. Espero que no tarde mucho en llegar su internet. A mí no me han cortado la luz, afortunadamente, pero estoy así como que cruzando los dedos para que no pase en cualquier momento. Los dejo con B2B for You, Kim Min Sung con, no me acuerdo cómo se llama esa canción. One day, así. van a escuchar también a Chang Wo de Astro con Rainbow Falling, a CBX, CBX con For You. Y pues bueno, yo ya vuelvo. Saluditos por ahí para Estefanía Pineda, para Nani Marsan, para Alejandra, para Katia. Por acá está esperen, creo que ya contacté con Exdy. Permítanme. Oigan, ¿y si abrí el micrófono? A ver. Ti, ti, ti, ti, ti, ti. Pues no, no me puedo contactar. Lo dejo mientras verifico qué puedo hacer, ¿sale? All I want, all I want. 같지 않던 내 맘의 계절과 어느 틈에 잃어버린 미소를 다시 찾아준 사람 내 뒤에 그 사람 이대로 영영 얼어붙어 버릴 것 같던 가슴에 그대라는 미지근한 바람 간지럽게 불어와 아픔을 만지네 내게도 이런 행복이 또 한 번 찾아올 줄은 꿈에서도 바란 적 없었는데 One day 선물 같은 날이 꿈결 같은 날이 매일매일 내 눈앞에서 펼쳐져가 Someday 얼룩졌던 맘이 캄캄했던 내일이 환한 빛으로 물들어가 It's all about you 잠을 고민했어 내가 다시 웃어도 되는지 한 걸음 또 다가가려다가 반발자국도 망쳐 조심스럽기만 해 지친 나의 한숨 끝엔 늘 고요한 눈빛으로 우두커니 날 기다려준 사람 It's you 믿을 수가 없어 그대란 행운이 아직도 가끔 눈을 비벼 꿈일까봐 lately 부드러운 공기 따뜻한 저 햇빛 모든 게 그대가 내게 준 선물이라고 이렇게도 신 세상을 알려준 사람 It's you Oh you What a wonderful 기적 같은 날이 꿈만 같은 날이 매일매일 내 눈앞에서 펼쳐져

Oigan, se chutaron todo el instrumental y yo por acá bien, gracias. Sigo por acá peleándome con configuraciones, tratando de recuperar likes y bajando sus rolas. Recuerden, pueden dejarlas todavía y yo las coloco. 오늘 밤 잠자기 멀었네. 생각만 해도 떨림 속에서 날 간지럽게 해. 에이, 넌 이미 내 안에 스며들어왔고 난 밖에서 너의 마음 기다리고 있어. 중겨울이 든든 너의 봄 향기에 취해서 매일 밤 또 두근두근 평생을 기다려왔던 사랑 모든 걸 주고 마음아 열려라 우리 둘이 질 수 있게 1분이 아쉬워 1초가 아쉬워 우리가 함께 시간이 마음아 열려라 우리 서로를 들이게 아껴둔 마음을 아껴둔 사랑을 네 맘에만 맡겨둘 테니 어서 열려라 you 싶어 하는 말이야. 네가 울고 있어 하는 말이야. 숨이 막혀 삼키듯한 말이야. 멍청한 가슴이 서두르는 말. 참고 참아보고 막으려 해도 두 손으로 내 입을 막아봐도 내 마음을 써내려 간 듯한 한마디 사랑해. Ya estoy de vuelta por acá, no pude recuperar a Exi, igual le agradezco, yo sé que me está escuchando, le agradezco mucho que me haya acompañado un ratito, estuvimos platicando muy bien, y ahorita estoy chateando, ya no pudimos recuperar lo que es la señal telefónica en este caso, pero pues bueno, igual yo me quedo con ustedes, vamos a seguir poniendo música, qué bueno que le estén sacando provecho, caray, le están sacando mucho provecho a este especial de Host, y pues bueno, se siente un poco diferente tener que comentar las cosas referente a los dramas solo. Pero igual, ustedes coméntenme. Yo realmente no, ya no soy mucho de ver dramas, ya el tiempo me apremia demasiado, pero pues por ahí trato, ¿no? De vez en cuando alguno me llama la atención y trato de verlo. A ver, por acá me están pidiendo I'll Be Your Man de B2B. Ok, ahorita la busco. Me están pidiendo I Believe también. I Believe, John Sohwon, It's You, Song Ji-un con Sung Hoon-sae, así se llama la canción, same. Monday Kiss, Let's Love Again, Eddie Kim, Cuando Cae la Noche, wow, me encanta. Por acá Cynthia me está diciendo que ya, tú lo que conoces es un video resubido, es un video resubido, pero sí la canción. Bueno, yo tenía el conocimiento que originalmente es del drama de ¿qué te dije? De Lie to Me. No sé si yo me estoy equivocando, pero yo me acordaba que era de ese drama, no sé. Por acá me piden Tiger Mouth, creo que eso ya. ¿Tiger Mouth? Ese es pedido normal, ¿no? No es de drama. Bueno, como sea. Me piden a Lying con Are You Human, perdón, a Love se llama la canción del drama Are You Human. Y pues bueno, por acá por el chat de K-Pop México en el WhatsApp, pues están platicando un poquito, dice Eli que por qué, que no sabe por qué las canciones de dramas le hacen llorar. Pues es que no es por nada, pero qué canciones bien sads, oye, son canciones muy sads. Entonces, no te creas que deberías de ser una persona que no siente nada. Son canciones que pues sí tienen lo suyo. Y además yo lo he dicho, en este caso los coreanos pues utilizan mucho su lenguaje de doble sentido, no en mal sentido, sino doble sentido de que quieren decir demasiado o sus frases son muy significativas. Bueno. Bueno. Moshi. ¿Me oye, Don XD? Bueno, no se puede. ¿Para qué estoy chillando? Porque no puedo contactar a XD. ¿Qué hago? Dios mío, ¿qué hago? XD, ¿me escuchas? Por acá me puso ya jajajaja, XD. No sé qué está pasando, él por allá tiene algunos problemas con el clima, creo yo, estoy suponiendo que por eso no podemos escucharnos. Dice que sí me escucha, que sí me siente, no me ande sintiendo, por favor, tiki tili titi, ¿ok? Pues bueno, vámonos a escuchar entonces las siguientes rolitas. Por ahí yo había colocado Mamamoo con My Everything. Es parte de un OST. Déjenme acordarme nada más cómo se llama el drama. Code Number 4. Código número 4, si se llama. La canción se titula My Everything. La voy a volver a repetir. Voy a poner también el OST de W, Please Say Something. Even though it's a lie, incluso si es una mentira, por favor di algo, incluso si es una mentira. Mamamoo con Love, Flow Chic, Higher Plane, de el drama Criminal Minds, Pouring Rain, esa es la canción que estábamos comentando con Cynthia. Y pues bueno, saludos para Lupita Murillo que se acaba de conectar al chat, saludos también para Aide, estoy esperando que ella me comente a quién le va a mandar saludos. A ver, saludos para Guadalupe Ramos, que ella sí está aprovechando con esto de los dramas, caray, Guadalupe, no te había visto tan activa, bienvenida. Saludos para Estefanía Pineda, para Katia Cruz, para mi queridísima Chivis Lee, en la tarde nos toca echar guerra contra Telehit, hashtag te odio Telehit. Saludos para Cintia, para Dani Marzan, para Liliana Flores, para Sandy Valdés, por acá por WhatsApp, para Eli, para Diana Pineda, para Lilia Zaragoza, que también está por acá. para Nani Marzan, saludos, y creo que son todos. Saludos en TuneIn para José Amador, espero que esté escuchando, y lo siento por dejarlos abandonados tanto tiempo. Pues bueno, vámonos entonces. Recuerden, estamos escuchando canciones de Ost, y espero que ya sea la última, la de llenadera, para que no me vuelvan a pedir otro especial así. No, no es cierto. Vámonos entonces. 도 볼 수 없어 걸어가도 갈 수 없어 울어 늦은 하늘 아래서 내게 단 하루가 남았다면 내일이라면 그땐 말을 할 수 있을까 사랑한다고 왔다고 떨림을 감추고 몇 날을 사랑했는지 헤아릴 수 없다고 내 눈 속에 너 내 눈 속에 너 my everything 이 사랑의 마지막에 있어줘 숨을 낼 시간 느껴질 때 온 가슴이 메마를 때 그날 너랑 비가 내려서 어둠 어둠에서 헤매일 때 갈 길을 잃을 때 그날 너랑 별을 보았어 숨이 닿을 때 두 손에 담을 때 두근거리게 한 줄도 모르고 그저 감기에 걸려 이렇게 열이 나고 아파서 밤새 뒤척인 줄 알았죠. 어떡하죠? 거짓말이라도 해줘요. 그대도 나를 사랑한다고 심장이 뛰는 게 이러다 큰일 나죠. 어떻게든 해주세요. ¿Cómo les explico? ¿Cómo les digo? Que ya tengo a Exi y justo cuando íbamos a entrar se nos corta la llamada. Ustedes pueden escucharlo. Ah, ya me colgó. Chihuahuas. Ay, caray, estábamos platicando y ya la pista por acá sonando y resulta que yo, por acá por las nubes, platique. Las canciones que escuchamos fue Mamamoo con My Everything para el drama de Code Number 4. Código número 4. Y Please Say Something, Even Though It's a Lie, de el drama W. ¿Ok? Les voy a adicionar otra canción de Mamamoo. se titula Love y es parte del host, de un host que no me acuerdo, déjenme lo googleo rápido. Ah, creo que ya. A ver. Bueno, bueno. Moshi, moshi. Ya estoy al aire, mijo. Pues bueno, aquí con fallas técnicas, como ya saben, aquí las fallas a los días como el pan de cada día. Esto, se está yendo mi internet, regresa, los datos no me están funcionando al 100. Ah, qué día tan feo, Gracias, al fin alguien me comprende. Para mí el día asqueroso fue desde ayer, ¿verdad? Pero pues, Para casi casi va a decir, esta va a ser mi semana asquerosa. La semana asquerosa, cómo no. A ver, la canción de Mamamoo Love es de parte del drama Goblin también, ¿no sabía? Órale. Ah, sí, tiene muy buenas, tiene muchas canciones Goblin. De hecho, tiene la lista de los OS en Spotify. ¿Ah, sí? No, pues sí, no. Me da hueva Spotify. Digo, si ahorita lo estoy utilizando es por los viejos, pero la neta me da hueva. O sea, no entiendo ese tipo de plataformas que me obligan a pagar por algo que puedo escuchar en mi computadora, pero bueno. Ah, bueno, sí, o sea, tiene la opción de que, por ejemplo, o sea, tú puedes, es que es una plataforma gratuita como tal. El único detalle es que tiene publicidad, es como YouTube. Ajá. YouTube apenas implementó eso de que si quieres tener YouTube sin publicidad, tienes que pagar. Entonces, ajá, Spotify es prácticamente lo mismo. Bueno, permíteme, los voy a dejar, voy a cerrar el micrófono y ahorita regreso. Lo siento, gajes del oficio. El working. Sí, no puedo dejar a Exi hablando como loquito él solo, porque pues esta vez yo tengo los controles y pues él no, prácticamente no está en la radio, entonces a fuerza tengo que cerrar. No, más que WhatsApp aquí. Ajá, a fuerza tengo que estar cerrando la ¿cómo se llama? La conexión. ¿Por qué dice Lupita? No, mira, si no, yo mañana tengo los controles, no te apures. Ah, bueno. Yo no sé qué ha pasado conmigo, pero soy una persona trabajadora. Me voy a morir. Yo no solía ser así, ¿sabes? ¿Eh? Yo no solía ser así. Ah. Yo no solía trabajar. No, más. Más bien no te solía negrear tanto. La neta. ¿Por qué te digo que no? Oigan, chamacos, ¿y si nos escuchamos bien? Digo, porque estoy moviendo el micrófono, para Exi, para mí. Para Exi, para mí. Entonces no sé si se escucha feo o algo. Déjenme ahí sus comentarios y pues ya vemos. Oye, me gusta trabajar así. Sí, de hecho es divertido. De hecho yo tenía tarea, pero dije, y estaba estresado, no sé por qué. Es que es inglés y a mí casi inglés me estresa un poquito. Y hace rato que empezamos a platicar, como que dije, ay, esto me ha relajado. Y ahorita con lo de las fallas técnicas ya me volví a estresar horrible. Bienvenido a mi mundo. No, sí, es que ya te había dicho, nada más entro a transmitir diciendo que pues como que se baja el estrés porque de platicar de sí, cosas que no son del trabajo. Porque, o sea, te sacas de la mente eso que tanto tienes ahí, el hecho de platicar con alguien como que te distrae. Exacto. Y es una reconfortante. Eso. Sí, oye, por acá están. No manches, Cintia, los dos somos pueblerinos, por si no lo sabías, tanto Exi como yo somos pueblerinos, ¿verdad, Exi? Sí, yo vivo en un ranchito por aquí. Y pues yo también. En un ranchito por acá. Sí, no, es que te he comentado que incluso donde vivo se conoce como la montaña. Uh-huh. Hay internet, es lo bueno. Y no es caro. Pues sí. Y pues yo por mi parte, pues es un rancho con intenciones de ciudad, pero pues de repente, o sea, nos cortan la luz, no tenemos internet, o sea, trabajo en la de esa madre de internet y no me acuerdo cómo se dice. Ups, horario familiar, y mira, dime, o sea, batallando con internet, con luz, no, de todo un poco, pero bueno. Hashtag, dice Cintia, hashtag día asqueroso, hashtag día de fallas, hashtag te la perdiste. Te la perdiste. Híjole, yo creo que vamos a sacar a Cintia un día, para que nos acompañe. A mí se me hace que ella es. De hecho, Cintia es la que nos saca a nosotros, Yo ya me di cuenta desde la vez pasada. ¿Ah, sí? ¿Cómo te sonsaca? Bien llevada, que se me hace que sí la vamos a andar baneando ahí. Ella es la lady, ¿cómo te dije la lady? Ay, joder. Pedidos dos. No, lady. Oye, a mí me puso. Lady Pedidos es Estefanía. No, Lady Pedidos es Estefanía. Cintia es Lady Bullying. Lady Bullying. Lady Bullying. No, Lady Carrilla, le había dicho Lady Carrilla. Lady Carrilla, porque luego te agarró Carrilla a ti. Bueno. Aquí te escucho. Ah, yo pensé que se había cortado. Sí, no, ella es Lady Carrilla y así les vamos a ir poniendo por como se porten, ¿eh? Así es que aguas. Como se porten. Ah, no, bueno, según yo iba a estar hasta 11:30 y ya me quedé contigo hasta las 12:10. Yo lo sé, soy irresistible. Que no me oiga tu látigo, si no me muero. No le vayas a decir. No, bueno. Me da medio, no le vayas a decir. Te está escuchando, yo creo. No, no me escuche. No sé si lo está escuchando. No me escuche. Te digo que no se escucha, no. De hecho, es cierto, la había la conversación, pero como ando aquí, no quiero que se corte la señal. Ajá. La vi por WhatsApp. Dice Cintia que Lady Fallas, no sé si te diga a ti o a mí, pero pues Lady Fallas. Ya los dos, ¿no? Que pues estás igual, ¿no? A mí, no, es que a mí me hace daño juntarme contigo. O sea, desde que me empecé a juntar contigo empecé a tener problemas. Ay, qué feo es eso. Así es que a mí no. Ah, bueno, pues ya, me junto contigo, no, María. Ve mis fallas a otro lado. Vete con tus fallas a otro lado. No, antes. No, ¿se imaginan? ¿Se imaginan que Exi se nos fuera? No, no te vayas. ¿Que se nos qué? Que se nos vaya. ¿Quién? ¡Tú! ¿A dónde? Pues por ahí. ¿Que me vaya de K-Mex? No lo quería poner así, pero sí. ¿Con quién voy a ridiculizar? Eso. A ver, planteame otra vez. No, ya no, gracias. No quiero hablar de cosas terribles. No. Cosas tristes. Dije que te fueras yendo y entonces ¿con quién hago tanta payasada? Es que no manches, o sea, yo no era así, nomás fue que me juntara contigo, hijo de. Ahora vas a decir, a huevo. Ah, no, bueno. Vámonos entonces, ¿cómo? Desgreñada segura. Dice que qué feo que seas así, dice Cintia. ¿Yuyu por qué? Yo no sé, no sé por qué dice. A lo mejor porque le dije que es este Lady, ¿qué? Lady Bullying, Lady Carrilla. Ah, o sea, ¿a mí me vas a desgreñar? Entonces, ¿me va a desgreñar a mí? Pues sí, ¿no? Paso, ¿no? Bueno. Ah, dice, no se va, se lo llevan. Yo ya desde aquí me paso a retirar porque ya no me puedo quedar más tiempo. Miren, lo siento muchísimo, igual por todas las fallas que están ocasionando ahorita. Mañana esperemos que no recuerden que mañana hay este programa especial de qué era. Creo que era de All versus New School, ¿no? O sea, que no se note que no nos preparamos. Sí, sí, es cierto. ¿Qué? Pues mañana yo tengo los controles, pero espero que me quede mejor, si no, ya le estaré dando lata ahí a Corpi. As usual. Bueno. Ajá. Ah, pensé que ya se había ido. No, aquí sigo. No, bueno. Pensé que me habías hablado, escuché que hablaste, por eso te dejé la palabra aquí. Ah, no. Por acá dice Mari que ya se perdió. No, no te has perdido de nada. Por acá estamos menseando como ya es usual. ¿Qué te haga dueto, Mari? ¿Dónde? ¿Qué te haga dueto? No, está en la talacha también. ¿Qué la? Tiene chismoso ahí, pues no se puede. De mi modo. Bueno, pues yo ya los paso a dejar. Quédense con Corpi, sigan abuleando, sigan haciendo pedidos. Se recuerdan que ya está hasta aquí, hasta las 2 de la tarde. Entonces tienen tiempo hasta de sobra para seguir pidiendo canciones. No se despeguen de Radio Corpi, de sus transmisiones, de su programación. De hecho, porque hoy no hay programa en la noche, ¿verdad? Pues sí. Hoy, con Mari de 8 a 10. ¿Ah, sí, con Mari? Sí, Doki no creo que venga tampoco en la noche. Ah, ok, entonces escuchen a Mari de 9 a 10. ¿No? 8 a 10. O sea, de 8 a 10. Yo no puedo entenderlo. A mí me van a disculpar, pero yo no puedo entender por qué no se pueden aprender los horarios. Ya se cortó. Es que los mueven mucho. ¿Quién los mueve? Los DJs. No, pues ustedes, yo sí me los aprendo. Bueno, está bien. Recuerden escuchar a DJ Mari de 8 a 10 de la noche. Y ya mañana nos escuchan a nosotros y a Goku si es que se presenta. Y bueno, yo ya me paso a retirar. Les digo excelente tarde y quédense en manos de, pues de ahora ya la DJ aquí. No, la neta se van a quedar en manos de Mamamoo. Ahorita regreso. ¿Nunca han puesto que le dieras? ¿Eh? ¿Cómo? No, y no, sí. Ya lo oí. ¿Qué pasó? No, nada, ya está. No, ya vámonos, se quedan con Mamamoo. Tenía interferencia, entonces. Ya para no darte lata, ya me voy, ya. Me voy de aquí. Bueno, ahí se quedan. No, no, pues sabe, pasarte bullying, yo creo. Se quedan con Mamamoo, yo me voy a despedir, despedir de Exy, ¿ok? Sí, bye. Ya se quedan con ellos, bye. Yo siempre lo hice. 삶의 중심은 나였었는데 한순간에 순위가 바뀌어버렸네. 연애 세포가 다시 돌아왔나봐. You make me shine. 솔직히 간지러워서 못 참겠어. 꿈 같은 타이밍. 허전했던 마음이 요즘 들어 이상해. 달빛 내린 밤도 날 복잡하게 만드네. You if you're still awake 어떤 생각하는지. You if you feel alone 나와 똑같은 기분. 달빛은 인생 신발을 벗고 퉁퉁 눈에 팔을 펴 담보로 몸 잡고 빡치게 깡으로 버티는 하루 속 잘 뜨는 밤 잠 못 드는 자들의 악몽 송우들 파도쳐 다 타그쳐 몹쓸싸움 구경만 노리는 아플러리 랩 게임의 쓰레기 총 뚫고 화면 패드 보석처럼 난 캐내지 with the poker face you better get at me internet is gon' save us with your pack come on gun bet it 나의 히레들의 물세례 꼴 보기 싫은 침대 해운도 지금보다 더 높이 올라가 땅이 안 보일 때까지 where you are, but if you can hear my prayer, give me one last shot. That I'm a better man, won't never let her go, no, not again. 'Cuando te dicen que te odian. Gracias. No te creas, Katia. Sí, hombre, yo entiendo. Yo por mucho tiempo, el primer super show y el primer super camp, pues ¿cuál primero? Si es nada, se ha sido bueno, el super show y el super camp, el primer super show y el super camp. Yo envidiaba mucho a las personas que vivían en la Ciudad de México y en Monterrey, que habían podido asistir. Sin embargo, pues bueno, ya se me dio la oportunidad este año y espero yo que sean dos veces en este mismo año. ¡Ay, el 2018 fue mi año! ¡Hasta me gané un disco! Pero bueno, no pierdas la esperanza, Katia. En algún momento, si no van a tu país, vas a tener algún momento, en algún momento, por supuesto, que se me traba la lengua, de poder asistir a algún otro país. Yo estoy segura de que vas a poder. No me odies, por favor, no nos odies. Aquí te abrimos los brazos. Por acá Estefanía dice que la de Mentes Criminales, Flow Chic, Higher Plane, ahorita te la vuelvo a poner, es la que no escuchaste, ¿verdad? Pero sí, ahorita la vuelvo a colocar, espero que ya te sientes para no volver a repetirla. Muy bien, no te creas. Esto, tengo programación hasta la 1:30 más o menos de la tarde, entonces otras 8 rolas más y con eso estaría cerrando pedidos. Por acá ya me pidieron el Of the Goblin, Stay With Me, no, creo que no lo había puesto, no lo he puesto, y You're Beautiful, Without the Words. Ok, ahorita las colocamos. Saludos por acá para Estefanía Pineda, para Dulce Javier, para Sandra Valdés, para mi querida Cis, para Katia Cruz, Lupita Murillo, para Nani Marshall, para Cintia, por WhatsApp, ¿quién está? A Eli, saludos, para Candy Sakura, para Diana, también nos está escuchando. A Lu también estaba por acá, saluditos para ti. Y pues ya. Oigan, para meternos en la dinámica, déjenme sus comentarios, quiero saber qué drama recomiendan, por qué les gusta, si les gustó nada más por la música, por la historia. Ustedes expláyense, yo los leo, ¿sale? Vámonos con los siguientes pedidos. Flow Chic, Higher Plane, de El Oz de Criminal Minds. Yuna, I Believe, Jung Sung Won, It's You, Song Ji-un, Fit Sung Hon, Same, Monday Kids, Let's Love Again, y yo regreso. 벗고 퉁퉁 눈에 팔을 펴 담보로 몸 잡고 빡치게 깡으로 버티는 하루 속 달 뜨는 밤 잠 못 드는 자들의 악몽 속을 파도쳐 다 타그쳐 흡수상 구경만 노리는 블러리 랩 게임의 새내기 총 뜨리고 화면 패드 보석처럼 난 괜히 With the poker face you better get at me Internet is gon' savage with your pack I'm all gon' bet it 나의 히드들의 불세례 스콜 보기 싫은 침대 해령도 지금보다 더 높이 올라가 땅이 때까지 밤하늘에 비추는 달빛을 잡고 I'm dreaming again in higher plane 나서지 못한 채로 늘 이렇게 멈춰서서 바라보죠. 그대 맘에 나 들어가지 못한데도 알죠. 운명처럼 난 늘 그대죠. 이쯤 두 눈을 감아도 이쯤 나는 너만 보여. 이쯤 밤하늘에 저 별빛처럼 내 맘을 비추는 변한 사람 그대. 콩콩콩 사랑이 똑같이 콩 우리 두 맛이 다른 걸까 이백이 일은 딱 일이지만 너를 뺀 난 하나가 아닌걸 널 보고 있을 땐 가슴 떨려 보고 싶을 땐 막 가슴이 울려 그냥 난 이제 Oigan, y pues ya estoy de vuelta por acá. Ya escuchamos a Flow Chic, Higher Plane del drama Criminal Minds, a Jonah con I Believe, Jung Soo-won, It's You, Song Ji-un y Sun Hon con Same, y Monday Kiss con Let's Love Again. Para el siguiente bloque vamos a estar escuchando a Jessie con My Romeo del drama Cinderella and Four Nights, a Eddie Kim con When Night Falls del drama While You Were Sleeping, a Monsta X, alguien me pidió Monsta X, con The Tiger Mod del drama Shopaholic, a Lion con Love del drama Are You Human Too. Y pues bueno, por acá les pedí que me comentaran sobre algún drama, que me dijeran qué les había gustado, qué les llamó la atención. Y la primera que me comentó fue Cynthia, dice: después de ver Scarlet Heart, sufrí de depresión post-drama. Necesitaba una secuela o al menos un final alternativo. Híjole, por ahí leí muchas críticas del mismo tipo. Y pues sí, la verdad es que yo también lo voy a confesar, soy una jota coyona que dejé de verlo, me quedé en el episodio 12, si no mal recuerdo, porque ya sabía cómo iba a terminar. Entonces, me dio cositas. O sea, yo, la persona que dije que no me gustan los clichés, al ver un final diferente me dio cosa y dije: no, vámonos pasitos para que te quiero, adiós. Y entonces ya no la terminé de ver. Y me dice Cintia: jajaja, así quédate, no la termines, no sufras en balde. No, la neta, no pienso sufrir, no pienso terminar de ver ese drama. A lo mejor un día que esté así toda depre y toda ridícula, no sé, la vea, pero hasta entonces no creo. Por acá dice Katia: ese drama me sacó lágrimas por cómo terminó. Soy bien nigua con doramas, libros, películas y hasta canciones. Ya sé, comparto eso. Yo soy mucho de leer, me gusta leer fics, me gusta leer libros, me gustan las sagas interminables. Y sí soy muy sensible sobre todo lo que leo, no sé por qué. A los dramas no tanto, pero bueno. Dice: cada vez que escucho For You me pongo sad y postchillo. No, pues ¿quién no, mija? Con ese final tan feo, ¿quién no? Por acá dice Estefanía: gracias por la canción. No, al contrario, gracias por pedir. Dice Guadalupe: yo te recomiendo que veas el drama de You're Beautiful, ya lo vi. Cinderella and Four Nights, ya lo vi. Scarlet Heart, medio lo vi. While You Were Sleeping, ya lo vi. W, ya casi. Dice: están muy interesantes por su historia y la trama que tienen, me gustaron mucho, gracias por las canciones. No, al contrario, Guadalupe, gracias a ti por solicitar tus rolas, muy buenas por cierto. Estefanía dice por acá: voy a recomendar Criminal Minds, uno por, supongo, Lee Jong-gi. Dice que le encanta el género y que no le quedó de ver nada a la serie americana. Y son todos los comentarios que tengo. Los voy a dejar entonces con el siguiente bloque. Repito, Jessie con Margot Mio, Eddie Kim, Monsta X, Lion, y vamos a adicionar a Kim Tae-won con Darling You. Ya regreso.

몰랐었던 나야. 그게 더 변했었던 나야. 나도 모르게 falling you, falling you 빠져든 거야. 물을 사랑해 사랑해 사랑해 네게 참 어색한 말 숨겨온 나쁨도 하나 줄 사람 네게 너야. Baby only you 오직 하나뿐인 you 그때는 나의 darling you darling you 내 사랑 너야. Baby only you 오직 하나뿐인 you 난 영원한 내 사랑 변치 않는 내 사랑 darling you 사랑이 두려웠던 나야 모두 다 포기했던 나야 바보같던 날 falling you falling you 날 바쁜 너야. Estoy por acá de vuelta. Mucha gente no sabe qué canciones ya salieron. No les puedo poner toda la listota, pero les voy a decir rápidamente. En este último bloque escuchamos a Kim Tae-won y Ben con Darling You del drama Oh My Venus, a Lion y Han-hye con Love del drama Are You Human Too, Monsta X de Tiger Moth del drama Shopaholic. Escuchamos a Eddie Kim, When the Night Falls del drama While You Were Sleeping, a Jessie con My Romeo del drama Cinderella and Four Nights. El bloque anterior escuchamos a Monday Kids con Let's Love Again, a Song Ji-un y Sung Hon con Same, John Su-won, It's You del drama What's Wrong with Secretary Kim, a Jonah con I Believe, a Flow Chic, Higher Plane del drama Criminal Minds, a B2B con I'll Be Your Man, a Pouring Rain del drama ay, se me olvidó el drama, es el drama donde sale esta chica que es media machorra, ¿cómo se llama? Lie to Me. Escuchamos a Mamamoo con Love del drama The Goblin. Escuchamos Please Say Something, Even So Kiss a Lie del drama W. A Mamamoo otra vez con My Everything del drama Code Number 4. A Jason con Great Paper del drama That Wine That Blows in Winter. A BTS, B and Jin con Even If I Die It's You de Hwarang. A Mamamoo, no me acuerdo, pero es Men to Men, se llama el drama. No me acuerdo cómo se llama la canción, la verdad, no me acuerdo. A Suzy con I Love You Boy del drama While You Were Sleeping. a CBX con For You, a Chaun Duo de Astro con Rainbow Falling, Kim Min Sung Behind Me, no, ese tiene otro título, no me acuerdo cómo se llama, a B2B con For You, a Chenyeol y Sehun con We Young, ah no, M7, ese es mi instrumental, no te pases de lanza, Corpi. A Yesung con It Has To Be You del drama Cinderella, ¿qué? ¿Cómo se llama? Oh Dios mío, me he olvidado de este drama. No me acuerdo, pero es algo de Cenicienta. Escuchamos a Che con Cherry Blossom de... y ya. De ahí para arriba, sí, yo creo que la mayoría, perdón, alcancé a escuchar qué fue lo que pusimos. Para el siguiente bloque vamos a escuchar a Stella Yang con Only You. De no sé si el drama se llama The Third Charm. No lo sé, no lo tengo aquí. Vamos a escuchar a Basic con In the Illusion, a Agdon Musician Be With You del drama Scarlet Heart, I Will Go To You de Ailee, Jung, eso, de, y su canción Where Are You, ay Dios mío, Chenyeol y Punch Stay With Me y You're Beautiful Without Words. Esa es la última canción que tengo en ¿cómo se llama? En lista. ¡Ey! Ya está por acá, Aide. Saludos para ti, Aide. La ñora que me debe un café. Se lo cambio por un chino, digo, por un frappé. Usted ya sabe de lo que hablo. Usted dígame qué rola quiere escuchar. Yo con gusto se la pongo. Saludos para Cintia, para Aide, para Lupita Murillo, Katia Cruz, Estefanía Pineda, Guadalupe Ramos, Nani Marzan, Sandra Valdés, por acá. Estaba Eli, no sé si me sigue escuchando, Sandy, Estefanía, un saludo también para José Amador. Y ya, es todo. A ver, comentarios. Ah, Venus, me gustó mucho lo que damas, espero que puedas. ¡No! ¡Ya no lo quiero hacer de nuevo! Ya no lo quiero hacer de nuevo porque ya lo había hecho. Igual fue de 4 horas y pues como que no me gustó. Digo, sí me gusta, pero ya 4 horas ya y de las mismas rolas como que no me piache mucho. Entonces espero que no se vuelva a repetir en mucho tiempo. Cierto, tengo un podcast. Por si gustas ir a escucharlo, el programa anterior, Guadalupe. El podcast se encuentra en la página de Station. En un momentito les comparto el enlace para que vayan a escuchar cualquier programa que no hayan escuchado, incluyendo el especial de dramas. Ahí normalmente se suben todas las transmisiones que ya se han hecho, no nada más mías, sino de DJ Mari y de DJ Eli. También está subiendo ahí sus transmisiones. Falta el del lunes de la semana pasada. Espero que no tarde mucho en subir. Ya voy a cerrar los pedidos, chicuelas, porque si no ya no me alcanza el tiempo. Dejen el cierro. Y luego ya se me amarran a pedirme un chorro de pedidos y pues como que no. Ah, no se crean. Ya saben que no es molestia ponerlos, pero pues ya son casi las 2 de la tarde. Ya tengo lleno hasta la 1:30 casi. Entonces pues sí me tengo que andar con cuidado. ¿Qué más? Sí, es puros temas de drama, Aide. Ya vi que ya me pusiste por acá. Shot of Flower. Ay, esa canción ya la tengo, creo que sí. Ahorita la pongo. Ok, les voy a dejar el enlace de la página de Station. Y les recuerdo también que el día de mañana tenemos Locos por el K-Pop. De 10 a 12 del día. Y hoy por la noche no se pueden perder a Mrs. Mari con su programa Back to Old School. Ah, sí. Y sí, aunque no lo crean, el podcast de la última transmisión de los dramas es el más visto, bueno, el más escuchado dentro de la plataforma donde estamos subiendo el podcast. Porque son 4 horas de pura música, entonces no sé quién aguanta 4 horas de puro drama. Yo ya siento que me estoy muriendo de sentimientos encontrados aquí cuando estoy escuchando las rolas, pero bueno. Más específicamente, yo creo que les voy a dejar el enlace de esa primera transmisión. En realidad han sido 3 las que hemos llevado, bueno, 4 con la salida de ayer, las que hemos hecho especial de drama. Y lo que me causa mucha cosa es que por lo general son las mismas rolas. No sé cómo aguantan tanto sufrimiento, no lo entiendo. Me da tiquismiquis pensar en todo el sufrimiento de estar escuchando tantas rolas sal por la mañana, de un miércoles, mitad de la semana, y todavía te quedan demasiadas rolas. Digo, no me puedo fijar de todas las rolas, obviamente, porque todas las rolas son diferentes, pero me da cosita cuando son rolas tristes, ¿saben? Pues bueno. Por aquí vi que llegó más gente. Chivis, Liz, saludos para ti, mi querida Chivis, para Nani Manzan, para Dulce Javier. A los demás ya los había saludado. Y bien mala yo. Y pues bueno, si no, el tiempo no alcanza. Vámonos con los siguientes pedidos. Quedamos, queda Estela Yang con Only You, Basic con Illusion, Atmu, Eili, y ya. Cause you're my lover, my baby. 내 가슴이 먼저 그대에게만 해요. Cause you're my destiny. 위로해 널 기다리는 건 시계 초침 소리만 들려와. 어서 내 눈앞에 있어줘. 귀찮아질 때까지 말이야. 연기만을 남기고 연긴 또 힘없이 날아올라 붕든 가슴을 삼키고 누리려 하면 할 수

안에 숨겨왔던 진실. 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 시려서 잊혀지길 바랬어. 꿈이라면 이제 깨어났으면 제발 정말 네가 나의 운명인 걸까. 여전히 날 보고 있어. 자꾸만 숨이 막혀서 아직은 멀리에서 너를 지켜보고 싶어. 내가 또 왜 이러는지 처음으로 봤을 때부터 다르게 운명의 시간엔 또 더디게 같이 내 가슴은 널 향했고 내 심장은 다시 또 뛰었고 꺼져버리던 희미한 불빛 너로 인해 다시 타오르는 눈빛 마치 오래전부터 널 사랑한 것 같아. 뭔가에 끌리듯 끌려온 것 같아. 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 시려서 잊혀지길 바랬어. 꿈이라면 이제 깨어났으면 제발 혹시 vengo a despedirme porque si no, no van a alcanzar a escuchar sus canciones. Ya nada más me quedan 1, 2, 3, 4, 5 canciones y ya me voy. Saludos para Katia, Sandy, Alejandra, Dulce, Guadalupe, Gloria, Nani, Aide, Lupita Murillo y quien escuchó por TuneIn, José Amador y WhatsApp. Ya me voy, escuchen sus canciones, si no, me voy a enojar. No se crean. Provecho para todos. Mañana recuerden de 10 a 12 con XD, Locks por el K-Pop y hoy a las 8 de la noche con Mrs. Marie de 8 a 10, perdón, Back to Old School. ¿Sale? Vámonos pues con You're Beautiful Without Words, Ailee, Goodbye My Love, Love You Like You y Jake Walking, creo que es así. ¿Sale? Bye bye. ¿Me dices por ahí si no es tu rola, Aide, por favor? 사랑을 알게 하고 말도 없이 눈부시게 나를 비춰주는 살 같은 너는 나에게는 너.